Información que te interesa y la música que te gusta. Hacemos Amplitud 770 y estamos con vos. El contenido u opinión de las producciones independientes no necesariamente coinciden con la idea o pensamiento de Amplitud 770. amplitud@am770.com.ar. A partir de este momento, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Más que Vencedores. Un espacio dedicado a todos los que tienen espíritu de triunfo. Notas, reportajes, información deportiva. Más que Vencedores. Con la conducción de Federico Madeo y Maximiliano Falvo. El zamarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero. Esta vez dolió. Muy, pero muy buenas noches. Acá estamos en una nueva emisión de Más que Vencedores. ¿Cómo anda, Federico? Buenas noches, Maxi, con mucha ilusión por todo lo que tenemos hoy. Bueno, perfecto. Queríamos anunciarles a todos nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 46550400 a www.am770.com.ar. Bueno, Federico, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tengo el honor de tener a una amiga de la casa en línea telefónica. Fue una gran vedette de la década del 80. Bueno, pero no quiero contar muchos secretos porque quiero que la conozcamos telefónicamente al aire. ¿Qué Dale, te parece bien? Me parece perfecto. Estoy intrigado, Federico. Bueno, audiencia de Más que Vencedores, la tengo en línea a Amalia Yuyito González. Amalia, buenas noches. ¿Cómo te va, Fede, querido? Y a Maximiliano lo mismo, un beso enorme. Muchísimas gracias. Gracias por llamarme a los dos y la verdad que les auguro y un deseo de que sea fabuloso este programa, ¿eh? No sabemos hasta dónde llega esto, ¿eh? Bueno, hasta el cielo espero. Sí, cómo no. Bueno, Amalia, empezamos las preguntas. Para... Bueno, un beso a la audiencia, por supuesto, un beso a la audiencia. Sí, es un honor, estoy muy emocionado de tenerte en vivo, aunque sea por teléfono. Sí, sí, sí, la radio, viste, es así, se estila mucho por teléfono, aprovechamos las comunicaciones. De paso que le digo también a la audiencia, lo que te dije, Fede, si este teléfono se corta, es que se terminó la batería y tenemos que ir al otro, ¿eh? No, no, es que hay gente hablando por tu batería para que... Por favor. Para que funcione. Bueno, dale. Bueno... La primera pregunta, ¿cómo fue tu infancia en la capital en la década del 70? Ah, ¿mi infancia? Sí. Ah, bueno, no va a aguantar la batería, ya te lo digo. Si arrancamos del 70, ya ni orando la batería. No dije tu edad, ¿eh? Dije no, la infancia. No. Y la década del 70, mirá, la década del 70 fue bastante torbellino en la Argentina, así que bueno, en fin, por supuesto que yo vivía pleno esos años de toda esta guerra interna que lamentablemente tuvo este país y bueno, los jovencitos que íbamos al colegio en ese momento lo padecimos, ¿no? Lo padecimos un montón. Yo particularmente lo padecí un montón. Siempre digo la peor década de mi vida, para sintetizártela, ¿no? Qué triste, ¿no? Sí, viste, bueno, la vida tiene cosas tristes, sobre todo en la infancia, que son épocas donde se fijan las cosas... Hay un poco de todo en la vida de cualquiera, cosas tristes y cosas alegres. Es parte de vivir, ¿no? Es así, está lleno de cosas lindas y feas. Bueno, ya un poco en lo personal. ¿En esa época, cuando eras chica, usabas anteojos? Usaba anteojos, sí, sí, sí. Usaba ¿Sí? anteojos. Usaba anteojos no sería nada, usaba anteojos con oclusor, que eso era lo diferente, vamos a decir, ¿no? El oclusor era un parche que se ponía para hacer unos ejercicios en las personas que no veían muy bien. Bueno, en fin, todo un sistema de antes, vamos a decir, ¿no? Bastante molesto para un chico, pero bueno, en ese momento se usaba eso y en algún sentido daba resultado, no estaba mal, pero bueno, había que tenerlo, lo único, ¿no? Ahora todo se ha cambiado mucho. ¿Por qué me preguntás? No, porque yo lo sabía que usabas anteojos en tu infancia y después la gente de grande te conoció así mucho más linda, pero no es que fue de un día para el otro todo eso. La Amalia que todo el mundo conoció Vos porque decís que los anteojos afean o para un chico. Claro, capaz que no estaba muy cómoda en esa época con. Viste que los chicos se acomplejan con los anteojos. Claro, te acomplejaste, tenías. Viste, capaz que yo usé anteojos de chico y a mí mucho no me gustaba ir al colegio con anteojos. Y viste que es un tema, los anteojos en los chicos chiquitos, chicos o jovencitos, es un tema de complejo. Viste que el tema de lo físico es bravo en la infancia y la adolescencia, más. Pero yo esto en la infancia, pues ya en la adolescencia ya los había tirado los anteojos. Yo hacía lo mismo. ¿Viste? Y siempre los padres corriéndote para que uses los anteojos. En fin, son complejos, ¿viste? Complejos que, pero que no hay que minimizarlos a los complejos. Parecen pavadas y, sin embargo, pequeños complejos van a veces... lamentablemente deformando el carácter de la persona, ¿no? O la personalidad, ¿no? La persona se puede volver más retraída, se puede volver, no sé, a veces agresiva también, en fin, determinadas cosas que los padres deben, hoy los padres ya tienen otro contacto con los hijos, ya, digamos, está todo como que se conoce que hay que estar atento a las cosas que pueden dañar la sensibilidad de un chico, ¿no? En ese sentido hablo. ¿Cuándo se puede, Federico y Maxi? Porque en la vida que se vive a veces los padres no tienen ni la oportunidad de hilar muy fino con los hijos, lamentablemente. Justo hablando del tema de la familia, ¿cómo era tu relación familiar, tu entorno? Chicos, si arrancamos de tan chicos, no alcanza el teléfono, les digo ya, no es por decepcionarlos, pero llegamos a los 15 y se cortó el teléfono, ¿eh? ¿Cómo era de entorno? ¿Mi familia? Bueno, sí. Compuesta de mis hermanos, varón, mujer y mis padres. Bueno, Amalia... Voy a adelantar un poco la entrevista, entonces. La clase media común de las épocas de esta década, 70, que estamos hablando, ¿no? Clase media, de aquellas épocas cuando la clase media estaba en ascenso, no en extinción como ahora. Estaba Amalia, en crecimiento, sí. Sí, buscando en internet hay una anécdota tuya que me sorprendió mucho y cuenta que antes de convertirte en shushito... Fuiste a una iglesia evangélica en Mar del Plata por la década del 80. No, una iglesia católica. Católica. Y le pediste a Dios que te haga entrar a la operación, jajá. Sí, quería estar en la televisión y no le pedí en ese momento en ese programa, pero era el programa de mis sueños. Sí, yo lo veía siempre. No se me hubiese ocurrido nunca ser tan específica con Dios. Vos sabés que, ustedes saben que en ese momento mi relación con Dios era diferente, era una relación diferente a la que tengo hoy, ¿no? Porque aprendí, me enseñaron a tener una relación más directa y bueno, esas cosas cuando Dios las permite, viste, en el momento que Él decide, bueno, vas a hacer una explosión la vida de uno, ¿no? Hoy sí se me ocurre ser muy específica cuando le pido a Dios algo, hoy sí le pido con todos los detalles, pero bueno, en esa época no fui muy específica, pero sí... fui con unas ansias tan grandes de estar en la televisión, me encantaba tremendamente y bueno, Dios me lo concedió, aunque yo no lo conocía demasiado a Él, ¿eh? ¿Y cómo fue que llegaste a poder entrar en el mundo de la televisión? ¿Cómo fue fue así, a partir de ese, muy cerca de ese momento, muy cerca de esa fecha, digamos, que tuve ese pedido tan fuerte de fe, ese acto de fe tan grande. Al poquito tiempo me vio Gerardo Sofovich en un lugar y me ofreció trabajar con él, porque bueno, yo era una chica llamativa, quedaba con el perfil de lo que él llevaba su programa, y así empecé inmediatamente, y ahí arranqué, en 24 horas fue el destape total de la popularidad, fue en 24 horas. Les hablo de un programa de 60 puntos de rating. Imagínense, hoy Tinelli tiene hoy tiene 20 puntos, pongamos. Sí. En sus picos máximos ha tenido 40. Y bueno, en ese momento los programas, cuando tenían éxito, por ejemplo, este que les cuento, tenía 60. No había tanta programación. No hace tanto, pero ha cambiado mucho la televisión también, ¿no? Y la sociedad ha cambiado mucho también. Entonces, en esos momentos, un programa de estas características, con Porcel, imagínense, que era como Olmedo también, y bueno, se paraba el país para verlos. Bueno, se comenta, y lo vi en internet también, que vos estuviste en Fechoría comiendo y te vio Pepe ahí Parada. En ese lugar, no, en ese lugar fue que me conoció Gerardo, ahí. En ese restaurante famoso. Ahí, sí. Y vos justo decías que trabajabas con Porcel. ¿Cómo era, sobre todo en ese tiempo, trabajar con Porcel? Mirá, porque era un número uno. Sí, yo estaba en el medio de una cuestión muy, muy inconsciente y muy fabulosa a la vez, porque imagínate que desde mi barrio de Caballito, de tener unas ganas de chica de barrio con ganas tremendas de ser famosa, y pasa esto en un momento así, fue como un cambio de vida tremendo, sin haber hecho demasiado para demasiado en lo práctico, vamos a decir. No es que fui a los canales, fui a las agencias, me rebotaron de 20 lados, no fue así, verdaderamente. Y bueno, Dios quiso que fuera así, y la relación con Porcel, bueno, era una relación de una chica tímida empezando en un programa gigante con gigantes alrededor, digamos. Yo no aportaba demasiado desde lo profesional, pero eso fue una ventaja enorme también, ¿no? A veces uno se mete demasiado a opinar, a hablar, y a veces se obstaculizan los caminos. En ese momento, como yo era totalmente nueva y de otro mundo que venía, acataba todas las órdenes, y gracias a Dios esas órdenes de Gerardo, sobre todo, fueron las que me impulsaron, ¿no?, a que me vaya bien. Amalia, vos fuiste una vedette en los 80. Sí. ¿Qué diferencia notás entre las vedettes de tu época y las que están más expuestas hoy? No sé cómo llamarlas, botineras, porque no son muy vedettes, que digamos. No, mirá, yo no sigo muy de cerca ahora el mundo revisteril, te soy sincera, y cuando yo empecé tampoco, no tenía noción de lo que era un teatro de revistas. Después, por una cosa natural que tenía que ver con la altura, con el físico, bueno, eran los trabajos que me ofrecían, y ahí conocí el mundo de la revista, que lo hice algunos años, mezclado un poco con comedia. Yo nunca me creí la vedette, digamos, ¿no es cierto? Nunca incorporé muy bien el rol ese, era más lo que lo físico llevaba solo, digamos, ¿no? La gráfica aportaba mucho, en realidad no... Nunca lo sentí demasiado como decir soy una vez. No, hacía ese trabajo, hacía la comedia, hice mucho televisión, que verdaderamente es lo que más me gusta, la televisión. Algunas cosas de cine, que también me gusta mucho el cine, filmar. Y las chicas que están hoy, bueno, mira, de alguna manera hay que surgir. Acá el tema es... se van adaptando las ofertas de trabajo de acuerdo también a la necesidad del mercado en ese momento, ¿no? Hoy la gente piensa diferente que hace 30 años, tiene diferente plata que hace 30 años, hay diferente nivel o cantidad de auspiciantes para sostener un mercado laboral, en fin, o la industria del espectáculo, han cambiado mucho las cosas, entonces... Tal vez hoy tiene que ser todo más descartable, más rápido, más transitorio, más pasajero. Hay que ser muy efectista en el momento. Y bueno, y ese efecto se produce a lo mejor a veces con son golpes de efecto, ¿no? Les debe costar bastante a las chicas poder hacer una carrera, poder instalarse en la cabeza del público con algo sustentable, porque lamentablemente yo creo que no tienen ni siquiera el tiempo de poder mostrar qué talento tienen, digamos, ¿no? Sí, hace un rato vos hablabas de Tinelli. Hay una picadora de carne ahora, ¿no? Sí. Para las chicas. Hace un rato... Perdóname, Fede, se las usa, yo veo que se las usa mucho, se las expone demasiado, en lo que tiene que ver con lo físico, con el cuerpo, con lo sexual, con todo eso, pero por ahí no se les da un marco de sustento artístico que gracias a Dios había en los años 80 y 90, todavía había con Porcel, con Olmedo también, hasta que desapareció Olmedo, pero había un sustento artístico, una contención. Bueno, ahora es otra cosa, es distinto, es otra mentalidad. Ahora estamos con la todo rápido, internet, viste, todo es así. La todo rápido tiene que ser ya. Todo ya y todo descartable dentro de 10 minutos. Es difícil hacer una carrera en esas condiciones, en estas condiciones de hoy. Sí, viven de escándalo en escándalo. Vos fíjate que pasa algo en Tinelli y después el otro día tenés 20 programas que viven del escándalo que hizo Tinelli. Claro, y a lo mejor las chicas tienen un enorme talento para ser buenas comediantes, graciosas, bonitas, un montón de cualidades y de condiciones, pero no hay cabida para que lo manifiesten, no hay lugar, no hay productores, no hay medio, no hay interés. Inclusive yo no sé tampoco si hay interés del público en ver otra cosa que no sea hacer el zapinear todo el tiempo en todo, ¿no? Entonces, bueno, insisto, es difícil hacer una carrera artística sin tiempo. Y sin recurrir a los escándalos. No, lo que pasa es que el escándalo, mirá, si es que lo que pasa es que si no hacen escándalo no aparecen en ningún lado también. Yo sinceramente siempre me pongo del lado de las chicas porque la propuesta es venir a hacer escándalo o no apareces. Entonces la tentación también es fuerte y lamentablemente cada vez el nivel de escándalo que se propone es mayor, de peor gusto, cada vez más íntimo, más degradante también a mi criterio, ¿no? Para la mujer y para el varón también, ¿eh? Porque cuando aparecen los videos aparecen ellas y ellos. Seguro. Y no me parece nada... A mí me gustaría ver a mi hijo en un video, por más que sea varón, no me gustaría verlo en un video exponiéndose o qué sé yo... Viste, cosas íntimas que son justamente... Se ha perdido también esta cuestión del límite de lo público y lo privado, ¿no? Entonces, en fin, es difícil hacer una carrera artística. Yo lo que veo que cada vez aparecen menos los actores y actrices verdaderamente, ¿no? Digamos, los que son actores y actrices cada vez aparecen menos en televisión. O sea, vos tenés que enterarte que están en un teatro X para ir a verlo. Si no, no te enterás. O sea, te enterás por el prestigio, te enterás porque a lo mejor va mucho público por el boca a boca, pero yo no veo más actores y actrices en televisión haciendo notas. No sé, ¿ustedes ven? No. Yo la verdad es que no veo, evidentemente no sé, o la gente no tendrá ganas de verlos o no los vemos porque no hay programas para los actores y las actrices, digamos, ¿no? Para ponerte hoy a escuchar, a conversar con un halcón, por decirte algo, con un Alfredo Halcón. Olvidate. O para ponerte a conversar con un, no sé, cualquiera. Así ahí está lleno de actores y actrices fabulosos en Argentina. Pero bueno, un poco es así. Insisto, es difícil en el lugar de estas chicas que van trabajando acá y allá, y temporada acá y temporada allá, y es difícil hacer una carrera... carrera linda, ¿no? Una carrera gratificante con una proyección de futuro y que además se puedan vivir de eso y mañana tener su casa y comprarse sus cosas con su trabajo y, en fin, no veo que haya mucho campo para esto que digo. Amalia, hace un ratito hablaste de los hijos. Sí. Tu primera hija se llama Bárbara, sí. Es casi arquitecta. Sí. Y la tuviste con tu unión matrimonial con Guillermo Coppola. Sí. ¿Cómo lo conociste a él? ¿Qué vinculación tenés con el deporte por haber estado casada con él? No, lo conocí también en los años 80. Ahí cuando empecé más o menos a trabajar en la tele, ahí lo conocí a Guillermo y me lo presentaron y bueno, ahí arrancó la cosa y... que de alguna manera sigue hasta hoy también, porque si bien nosotros no estamos casados, estamos divorciados, separados hace muchos años, separados, pues nunca nos casamos, no se podía casar en ese momento la gente que había estado casada, tenemos una relación de familia. Relación con el deporte, mira, yo tengo relación con el deporte, pero no por el padre de Bárbara, tengo relación con el deporte porque tengo mi hijo. Mi hijo de 12, Estefano, es deportista, así que mi relación full con el deporte es él, que hace tenis, que es un chico que está muy bien, ya rankeado acá en la Argentina, bien posicionado y le gusta y es lo que él dice que es su profesión y así va a ser, o sea, vamos. Otro del potro de acá de unos años. Sí, un potro pequeño, este es un potrillo por ahora. Pero va muy bien, muy bien. Y bueno, esa es mi relación con el deporte, su papá está en el tenis, también es el manager y es el profesor de él, así que también, fíjate que el padre de mis otros hijos también estaba en el deporte. Ahora yo no paso del gimnasio, de ir a correr o de nada. Prefiero, más que deporte, me gusta una spa. Bueno, Estefano juega al tenis, ¿y Brenda qué hace? Y a Brenda le gusta lo artístico, le gusta ya el mundo de la... A ella le gusta el mundo de lo artístico, le gusta. Bueno, llevan los genes. Sí, le gusta lo estético, le gusta el diseño, le gusta la actuación, le gusta el modelaje también, va por ese lado, por lo artístico, Brenda. Amalia, en el 2005, nosotros leímos que fue un momento clave en tu vida, donde vos decís que tenés un encuentro personal con Dios. ¿Cómo es eso? Y sí, verdaderamente, bueno, a diferencia de lo que yo les contaba, que era lo que para mí era tener fe, un poco una fe puesta, qué sé yo, un poquito... Pues, en fin, una fe diferente al encuentro, verdaderamente, como dicen ustedes, que tuve en el 2005, donde unos amigos me llevan a un encuentro evangelístico, si dirá, ¿qué significa un encuentro evangelístico? Ustedes ya saben, pero bueno, cuento para el que no sabe. Dale. Personas inconversas, vamos a decir, personas que no son evangélicas, van a un encuentro y ahí nos evangelizan, vamos a decir, nos hablan del evangelio, personas que son evangelistas, es decir, personas que hablan del evangelio a otras, ¿verdad? Bueno, eso, ese tipo de encuentro fue, y en ese encuentro, sí, verdaderamente, ahí sí que fue un momento muy fuerte espiritualmente, pero muy fuerte, que hay que vivirlo, porque es algo, o sea, hay que vivirlo, es un poco difícil de transmitir, y ahí se produce mi conversión, digamos, todo aquello que yo lo vivía como fe, lo vivía como una fe desordenada, vamos a decir, una fe medio sin saber bien a dónde iba, ahí sí, conocí, empecé a conocer la palabra de Dios, pero en serio, ya a nivel de leer la Biblia todos los días y ser consciente, ir aprendiendo de la palabra, ir obedeciendo, pues yo a veces le digo a mis amigos, un poco me río cuando me dicen, no, yo lo conozco, yo soy sí, pero además de conocerlo, le digo, mirá que hay que obedecerlo, que ya no es tan fácil eso, ¿eh? Y tenés más obligaciones cuando lo conoces. Y mirá, es que cuando te cae, esa es la gran diferencia, ¿no? Yo digo, cuando uno tiene fe, porque bueno, vivimos en una cultura de fe mayormente, ¿no? Uh-huh. Nosotros vivimos en países donde se habla de fe y se habla de Dios y se habla de tener fe, vamos a decir, ¿no? Ahora, cuando te cae la ficha, cuando pasa eso tremendo en el espíritu de uno, que es un momento especial, por una determinada circunstancia, uno se encuentra en ese momento especial, ahí ya viene como si todo lo que hubieses leído antes ahora lo leyeras entendiendo, ¿no? Hablando de la Biblia, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Empezás a entenderlo. O sea, no es solamente leerlo como de una manera así... Literal. Claro, sí, exactamente, sino que lo cambia totalmente, se vuelve parte de uno, ¿no? Qué lindo que es cuando pasa eso, cuando uno lo tiene a diario, cuando un ya verdaderamente Dios pasa a ser la guía diaria, el consuelo diario, pasa a ser el amigo, pasa a ser todo, ¿no? Es algo tremendo, tremendo. Las circunstancias adversas siguen sucediendo porque vivimos en este mundo, digamos, vivimos en un mundo donde pasan cosas buenas y malas. Sí. Pero bueno, ¿no? Como decimos los que ya conocemos esto como es, sabemos que no estamos solos, ¿no? Es como un volver a nacer. es un cambio de mentalidad, cambia, se transforma la mente, verdaderamente es como dice la palabra, ¿no? Transformen la mente, ¿no? Dejen que Dios les transforme la mente, el corazón. Es una transformación de la mente, del corazón, de la fe. Es un cambio, es una transformación interior muy, muy, muy fuerte, verdaderamente, muy fuerte. Es muy lindo, es muy lindo. La verdad que es algo muy hermoso, donde uno también va cambiando malas conductas, vicios, se van dejando de lado, se empieza a tomar noción de todo lo que no nos hace bien y no hace bien a otros, ¿no? A partir de uno, uno daña a otros también y bueno, se va tomando conciencia de estas cosas y bueno, y se van entregando al Señor y se va cambiando, ¿no? Es una cosa, es algo fabuloso, maravilloso, sobre todo para los que hemos buscado mucho, como yo, que he sido una mujer y una chica y de jovencita también, muy, muy buscadora de algo que me faltaba y, viste, y la buscaba por cualquier lado, y bueno, hasta que llegó esto, ¿no? Y ahora, bueno, ya ni se me ocurriría buscar en otro lado que no sea en Cristo, en Dios, en la palabra de Dios, no se me ocurriría, Dios no lo permita, a veces digo, por favor, que no se termine esto. Amalia, tal vez en este momento nos están escuchando un montón de personas que están con problemas, con necesidades, tal vez pasando momentos verdaderamente difíciles. Vos, brevemente, ¿qué consejo podés darle a esa gente que ahora nos está escuchando? Mirá, yo me animo a dar consejos porque aprendí a valorar los consejos. La verdad, aprendí a valorar los consejos. En un mundo donde la gente no quiere aconsejar o pide, ay, no, a mí no me aconseje. Yo verdaderamente soy agradecida de los consejos. Así que hay que acercarse a personas que nos puedan aconsejar bien, con paz, con tranquilidad, con inteligencia, con prudencia. Pero a veces no nos alcanza solamente una palabra de un amigo o algo así momentáneo, y en lo particular voy a hablar de lo que conozco, que es, creo que la iglesia evangélica sana, la que predica a Cristo lo más cercano posible, porque también somos humanos y nos pasan cosas de seres humanos, lo más cercana, sana a la doctrina de Cristo. Yo no dudaría hoy, yo siempre le digo a la gente, mira, acompáñame, vení conmigo, vamos a la iglesia, y si no tengo la oportunidad que venga conmigo, que vayan a alguna de su barrio a pedir un consejo, un pastor, una pastora, siempre, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo trato de transmitir, ¿no? Es una comunidad, la comunidad evangélica es una comunidad que está entrenada para recibir al necesitado, está entrenada, es parte de lo que nos enseñan, están entrenados ustedes, estoy entrenada yo, porque cada culto que vamos es un entrenamiento, cada prédica que escuchamos es un entrenamiento, cada día que leemos nuestro devocional, la palabra, o nos encontramos con amigos a charlar, que nos encanta hablar del Señor, viste que una vez que entraste en el circuito, no, todo lo que querés es de Cristo, querés escuchar la música de Él, querés encontrarte con gente que sea, es como que el espíritu te desborda, ¿viste? Yo necesito encontrarme con personas que están en el mismo espíritu. A mí me hace bien, me da vida cada día eso. Es como recargar las pilas. Recargo pilas, aunque sea con una charla telefónica. Ahora que estamos en el mismo espíritu, esto es como vida, ¿viste? Es un tubo de oxígeno. Esto sería hermoso, ojalá que alguien lo le llegue, ¿no? Esto que esta charla que tenemos. Así que yo lo que digo es ir así, sinceramente, miren, acercarse a una iglesia, una iglesia evangélica, una iglesia que esté sana, preparada para recibir personas con necesidades, que somos todas, en definitiva, todas las personas tenemos necesidades, y pedirle a Dios que nos ponga adelante una persona, alguien que nos hable, porque la palabra habla de esto, de realidades. Vos le decís al otro, el otro te dice a vos, yo le digo a otro, otro me dijo a mí. Es así, no es que decimos, uy, señales de humo no. Personas que hablamos esto. Eso es transmitir el evangelio, ¿verdad? Tenés razón. Entonces eso, yo me acercaría a una iglesia evangélica, iría a escuchar. Yo creo que con ir a escuchar las prédicas ya el corazón se empieza a predisponer de otra manera, ser perseverante, no permitir que nos vengan pensamientos extraños que nos digan, no, pero ¿qué estás haciendo acá? Estás perdiendo el tiempo, anda, mejor anda. No, para nada. Y pedirle a Dios que ya ahora, en este mismo momento, que nos ponga personas en su nombre para ayudarnos, verdaderamente que vengan de parte de Él. Y Dios escucha y lo hace. Yo estoy segura, mirá, yo cuando empecé, cuando yo empecé a escuchar, porque muchos años antes hubo otras personas que me hablaron de Cristo y de la palabra de Dios, y tal vez no era mi momento y yo no lo había recibido como... Pero bueno, el Señor va preparando, hasta que un buen día, cuando empecé a entender, gracias a Dios, empecé a entender lo que se me estaba diciendo, pues sabes que era una cosa de loco. Yo me tomaba un taxi, el tachero era evangélico el hombre. No sé, caminaba por la calle, me encontraba con alguien que hacía 20 años que no veía, se había convertido, era evangélico. Iba a comprar, verdura a la verdulería y resulta que el empleado era evangélico. ¿Viste cuando vos decís, no, tenés la manzana rodeada? Como que toda la... Bueno, fue una cosa increíble. Así que yo creo que cuando uno agarra el camino, cuando el Señor te metió en su camino, porque lo pudiste percibir, lo pudiste escuchar, te tocó algo en tu corazón, en la sensibilidad, ya ese es el camino, ¿no? Ya estamos ahí. Amalia, por último, y para ir terminando, este programa se llama Más que Vencedores. ¿Qué es para vos en la vida ser un más que vencedor? Más que vencedor. Y mirá, más que vencedor para mí, en lo personal, otros pueden ser otras cosas, pero para mí es el ánimo, por ejemplo, conservar el ánimo, ¿viste? Esa cosa que te levantás a la mañana y que a lo mejor el pensamiento primero puede ser un poco, uy, ¿qué es esto? Me levanté, ¿qué día es? ¿Qué hora es? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿No tengo nada para hacer hoy? ¿O sí tengo mucho para hacer hoy? Ese momento, ¿viste? Crucial a veces de la mañana. Señor, dame el ánimo para hoy, dame el ánimo, así que me levante bien, dame todo eso que vos hoy tenés para mí. Eso del ánimo, ¿viste? Sí. El espíritu que ahí agarra inmediatamente, es como algo que te llena y que te levanta, y que no estoy diciendo con esto que estamos jajaja todo el día, no, yo no vivo de risa en risa todo el día, soy sincera, pero sí tengo esa cosa del ánimo, ¿no?, interior, y siempre le digo a mis chicos, yo lo mejor que les puedo dejar a ustedes es el ánimo, si les puedo transmitir el ánimo, que no es mío sola, el ánimo me lo da el Señor, verdaderamente, porque yo antes para tener ánimo hacía otras cosas, que se me está terminando la batería ahora y no me da, pero que no eran orar justamente. La gente cuando no tiene ánimo agarra lo que venga para tener ánimo, sea una persona, sea alcohol, sea una pastilla, sea cigarrillo, sea lo que venga, ¿es verdad o no? No, seguro. Bueno, Amalia, te agradezco por habernos abierto la puerta de tu casa, bueno, por haberte conocido un poco más en lo íntimo, por haber colaborado. Podemos charlar toda la semana, si quieren llamarme, un día a la semana, un día cada 15 días, sí, ustedes se agendan. Hacemos ahí el programa desde tu casa. No, vamos, cenamos, pedimos unas empanadas, algo. Claro, dale, cómo no. Pero bueno, agéndenme ahí, que saben que es una gran oportunidad poder hablar de las cosas de Dios y de la vida y del ánimo y de los proyectos y a veces cuando no tenemos proyectos, sobre todo en este momento la Argentina, que hay un desánimo bastante importante y falta de proyecto y falta de oportunidades, ahí es cuando más nos tenemos que unir las personas con fe para dar ánimo a otros. Es fundamental transmitir eso que el Señor nos ha regalado, que es tener ánimo aún en la dificultad, cuando no vemos nada, no importa, conservar el ánimo, eso tenemos que compartirlo y darlo. Bueno, te mando Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por la charla. No, por favor. Y nosotros aprovechamos para irnos una pausa y enseguida volvemos. Bueno, bendiciones, un beso para todos los que nos escuchan, los escuchan a ustedes. Chicos, les deseo lo más lindo y que estemos otra vez en comunicación, ¿eh? Dale, no falta la oportunidad. Bendiciones, gracias, chicos. Beso, Amalia, beso. Chao, mi amor, chao. Comunicate desde tu celular. Envíanos un SMS. Amplitud más tu mensaje al 7075. Algo va a cambiar en el aire de la noche de los sábados. Te invitamos a que te sumes a este encuentro entre amigos. Juntos, de noche. Tu nuevo espacio en la noche de la ciudad. Con muchos premios, juegos, noticias y algo más. ¿Vos te lo vas a perder? Todos los sábados de 22 a 24 por Amplitud 770. Estamos con vos. Los invitamos a recorrer la Argentina y el mundo en El Periplo. Paisajes, aromas y sonidos de paraísos soñados. Lunes, miércoles y viernes desde las 13, con la conducción de Alicia Mottola. Lugares para el descanso, sí, uno de esos lugares es sin duda El Periplo. Por Amplitud 770, estamos con vos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales, vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio, de lunes a viernes, de 7:30 a 13, y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Comencé el fin de semana de una manera diferente con la música de todos los tiempos. Tengo mis zapatos rotos. Los sábados a las 7 de la mañana llega el Rondín Musical. Canciones que te harán volver a vivir, soñar, recordar y emocionarte. Fuiste mía un verano. El Rondín Musical. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Conducen José Héctor Arroyo y Víctor Rapel. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. El Rondín Musical por Amplitud 770. En Amplitud 770 estamos con vos. Estás escuchando Más que Vencedores, 4655-0400. Out of my pain, out of the miry clay, and I will sing a new song. Y estamos acá de vuelta y queremos aprovechar, Fede, para saludar a toda la gente que nos llamó, nos mandó mensajes el programa anterior y que nosotros no cumplimos. Ahora vamos a nombrar a algunos de los que nos llamaron, nos escribieron al mail de vencedores@am770.com.ar. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 4655-0400. Y nos llamó Verónica de Núñez, Juan Pablo del ex liceo, Claudia y Canela de Polvorines, Bárbara, ex liceo 1, Patricia y su mamá de Mar del Plata, Gustavo, Miriam y Caetano de Palermo, Javier, Viviana Trinidad y Lautaro de Boedo, Juan Charro y Jimena de Barrio Norte, Gustavo y Silvia de Belgrano, Silvia y Carlos de Palermo, Ani y Gerardo, fanático de Vélez y de los pájaros, Esteban de Lanús, fana de Boca, a los chicos, a Jackie, que es un gran jugador de ajedrez del barrio de Almagro, a Norberto y Teresa de Polvorines, a Pablo, Marcelo y Tomás, que se volvieron a Alemania, pero que nos dejaron saludos. Hasta en Alemania nos escuchan, Fede. Estamos pagando las deudas. Sí, Gabriel de San Cristóbal, Carlos K. de Caballito, Hugo de Barracas, Alejandra de Botánico, Roberto de La Plata, Johnny de San Isidro, Dino, Teresa y Agustín del Abasto, y que le encantó escuchar a Caruso Lombardi. Sí, son fanas de Racing. Son fanas y les encantó escucharlo, lástima que les fue. Bueno, ya después vamos a hablar de de la fecha que viene, que venimos con todo, después que... pero Fede, queríamos aprovechar y que nos des alguna de las noticias. Hoy hablamos poco de deporte, pero ahora vamos a empezar a cumplir con nuestros oyentes. Bueno, se sortió la Copa Davis. ¿Y? Se sortió la Copa Davis y la verdad la mano viene bastante fulera. ¿Por qué? Contame. Y tenemos toda la Copa Davis de visitante. Empezamos el 5 y 7 de marzo visitando a Söderling, al sueco, allá. Y la verdad, la historia marca que Argentina jugó dos veces en Suecia y las dos veces perdimos. En la década de 80 con Vilas y en el 2007 con Albania a la cabeza. Si tenemos suerte, le pedimos a Dios, oramos, no sé cómo vamos a hacer, y pasamos ese escollo que se llama Suecia, no termina la cosa ahí. Nos tocaría la Unión Soviética, Rusia, que esperemos se retire de Safin, así tenemos un escollo a menos. Pero ponele que pasé Rusia, y ya pasaste Suecia también, sí. Te tocaría la España de Nadal, allá. ¿En España? En España. No le pudimos ganar acá en Mar del Plata, imagínate en España. Va a ser, se ve bastante complicada. Yo te soy sincero, ganándole a Suecia y que evitemos ir a jugar el repechaje, a ver si quedamos en el grupo mundial, ya me conformo. Después lo que pase con Rusia, con España, bueno, eso ya es ganancia. Bueno, mientras nosotros estamos hablando, está jugando Argentina con Ghana. Sí, gana Argentina. Y gana Argentina, 1-0 con gol de Palermo. Un equipo de Ghana que es los suplentes de los suplentes. Así que bueno, estamos viendo este experimento. Y justo te nombro eso porque la semana pasada, después de su retiro en un spa italiano, vino el Diego y dio la lista de los convocados para el partido de... Para los que valen de verdad, que son Perú... Por los porotos, digamos. Sí. Perú y Uruguay. ¿Y tenés a quién citó? Sí, tenemos a quién citó y a quiénes borró. Porque el Diego también aprovechó vino y pasó la escoba y limpió unos cuantos. Te cuento. En el arco convocó a Andújar y a Sergio Romero y... No, para mí ya ahí está mal. Y borró a... Carrizo. A Carrizo. Que tendría que atajar. Sí. No sé qué opinás vos, pero... Para mí es el que tiene más condiciones, pero parece que el Diego no. Entonces, listo. Después... acá vemos una de las primeras incorporaciones en los defensores, que por ejemplo es Emiliano Insúa, que juega en el Liverpool. Sigue estando el gran hostigado por la gente, el gran rechazado, el que está en la lista negra de todos, menos la del Diego. ¿Estás hablando de Heinze? Sí, estoy hablando de Gabriel Heinze, que vuelve a estar convocado, aunque muchos pensaban que iba a ser uno de los borrados, pero Heinze firme. Yo creo que el Diego lo hace para decir la lista la armo yo. Yo me la banco, yo pongo a quien me gusta y creo que Heinze es un capricho. Bueno, puede ser, todavía no sabemos. Bueno, convocó también a Pablo Zabaleta, su primera del Manchester City de Inglaterra, Nicolás Pareja, y había convocado a Rulitos, Rey León, Fabrizio Colocini, pero se lesionó, entonces entra Martín de Michelis. Para ir apurando, los mediocampistas, que es en la zona donde más se notó la mano de... Y la limpieza de Maradona, porque convocó a Mascherano, lo vuelve a convocar Lucho González, Jonás Gutiérrez, convoca a Ángel Di María, y que ya vuelve de la suspensión por su expulsión del partido con Bolivia, y a Pablo Aimar de el Benfica. Y acá podemos nombrar los borrados: Dátolo, Maxi Rodríguez. Eso que se abrazó con Dátolo, sí, que jugó dos partidos, hizo un gol. También borró a Gago. Así que vemos acá en la zona donde más se nota. Y en la delantera, Leo Messi, que en el Barcelona sigue haciendo goles. Esperemos que los traiga de España para acá ahora, que lo vamos a necesitar más que nunca. Sergio Kun Agüero convoca por fin a Gonzalo Pipita Higuaín. Era hora. Diego Milito, Ezequiel Avesi y Carlitos Tevez. Esperemos que los dos partidos que vienen, que son cruciales acá. Sí, no hay forma de errar. Acá no hay vuelta atrás, son a matar o morir. ¿Entendés? Porque se juega nada más y nada menos que la clasificación. Hoy por hoy Argentina está en repechaje. ¿Entendés? Algo que para muchos era impensado, hoy es una realidad y estamos, como dijo, como recientemente dijo Maradona, pidiéndole al Barba que nos dé una manito. Bueno, la verdad que si vamos al repechaje, creo que hoy es negocio, yo lo firmo. Si a mí me dicen que después de estas dos fechas vamos al repechaje con Costa Rica o con quien sea, yo lo juego. Para mí me parece que por la calidad de jugadores, Argentina tendría que estar mucho más arriba. Por el nivel de juego, está donde lamentablemente está y se merece. Porque no tiene una línea de juego, juega bastante mal. Cuando acaba de Palermo hacer el segundo gol para Argentina, gana 2-0 a Ghana. Ya con estos dos goles me parece Palermito. Palermo, ya está, mundial, ¿eh? Si Argentina clasifica, ya es contra Perú y ya no sé si pensar en titular, ¿eh? Guarda, ¿eh? El titán va de la rama. Guarda con el titán, ¿eh? ¿Entendés? Ahora esperemos que justo, a ver si con esto que se está destapando en la selección lo lleva a Boca, que tiene otro tema. Aprovechando eso, vamos a hablar un poquito de la fecha, porque ya nos queda poco tiempo, tenemos que hablar de la fecha, algo que a la gente en los mails le gustó muchísimo, que fue el PRODE, ¿entendés? Me ganaste, en el cual cinco, te gané, a pesar de que... Lo disfrutaste. La verdad que sí, te voy a decir. Sobre ¿Te cargaste todo, toda la semana? Sí, sobre todo cuando vos viste, porque muchos pensaban que como habíamos sacado al aire a Caruso Lombardi, todos íbamos a votar por Racing, y no... Ahora, Caruso tiene cosas de loco, ¿no? Porque acá al aire dijo que estaba todo bien, que estaba cómodo. Sí, que se y ya tiró que si pierde con Huracán y con Boca se va. Sí, de se repente... Se terminó la comodidad. De repente vino el tsunami a una parte de Avellaneda. Una está más que chocha. Sí, está todo lo de contento. Está todo lo contento. Pero bueno, vamos a la próxima fecha. Yo, la mayoría de todos saben que el puntero es Estudiantes, que Vélez y... Banfield están ahí nomás, y que los denominados equipos grandes, Boca y River, ni tenés que mirar la segunda mitad de la tabla para encontrarlos, porque la verdad... Sí, el promedio del descenso tenés que buscar. Dentro de poco vamos a tener que empezar a ver por el tema de los promedios. Bueno, vamos a ir rápido, como porque si no se nos acaba el tiempo. El primer partido de la fecha, Colón-Banfield, un partidazo. Colón de cabeza. ¿Para vos, Colón? Yo coincido. No lo voto a Banfield porque Banfield tiene una suspensión que es clave, que es el goleador del campeonato, que es el uruguayo Silva. Y sin él no creo que tengan gol. Por lo cual, coincido con vos. Colón. Colón. El próximo partido de la fecha es Independiente Tigre. Bueno, con lo que hizo con Racing, yo creo que el Toro les levanta el ánimo. Y Tigre viene mal. Así que para mí, yo hay una perla. Para mí gana Independiente y hay otra perla. Si Caña renuncia, ¿la puedo tirar? No. Esperá la perla. Vamos a esperar un poquito para cuando venga el partido en el cual ahí vos lo tenés que anunciar. Esperá un cachito. No, vamos a dejar... Estuvo sonando el celular todo el día. Sí, ya lo sé, que te morí por decirlo, pero vamos... Ya di la contraseña. Caña se me sale de la boca. Se te sale. Bueno, para mí gana Independiente. Para mí no, obvio. Estamos coincidiendo demasiado. El tercer partido, Argentinos Estudiantes. ¿Argentinos? Argentino. Para mí Estudiantes viene demasiado bien, juega muy bien. Vuelve Boselli, que debe estar desesperado. Argentinos está confiado, ganó Mendoza, dio vuelta. Para mí gana Estudiantes. El siguiente partido, Huracán Racing. Difícil, porque Huracán viene mal, Racing está prendido fuego. Pero para mí gana Racing, ¿eh? Caruso, para mí gana Huracán, renace el tiki-tiki. ¿Para vos renace el tiki-tiki? Ah. Para mí gana Caruso, con un gol de cabeza, pero gana Racing y se queda Caruso. El siguiente partido, Newell's en Rosario, frente a... Atlético Tucumán. No me importa que juegue local, para mí gana Atlético Tucumán. No, para mí gana Newell's, que viene a ser una muy buena campaña. El otro partido vamos a ir apurando, porque si no, no llegamos. Arsenal, Rosario Central. Rosario. Para mí gana Arsenal. ¡Epa! ¡Epa! Sí, sí, sí, gana Arsenal. Voy por la revancha. Sí. Este pedo es mío. Gimnasia Chacarita. Chaca. Para mí es empate. Chaca. El clásico de la fecha es San Lorenzo River. Bueno, ese es más fácil de todos los pronósticos. Para vos. Sí. Nos perdimos el gran morbo que era... Se lesionó Ortega, entonces no podemos ver la vuelta de River con Ortega contra San Lorenzo con el Cholo Simeone. Nos perdemos el mormo Ortega-Simeone. A mí me encantó ver a Logro Fabiani hoy jugando en reserva. ¿Sí? ¿Hizo algún gol hoy? No, imposible. Ni en reserva. Ni en reserva ese gol de Fabiani, ¿eh? Anótenlo, que muchos lo pedían como 9 de la selección. Fabiani, ni en la reserva de River. Gracias, muchacho. Bueno, ¿para vos quién gana? Para mí, San Lorenzo. Sí, lejos. Bueno, otro partido con un morbo total. Partido complicado, total. Boca Vélez. Bueno, Boca es una sombra, ¿no? Gana Vélez de cajón. ¿Gana Vélez? Sí, gana Vélez de cajón. ¿Sí? ¿Y si gana Vélez, puede pasar algo en Boca? Y el Basile va a tener las canas verdes va a tener. Pero vos recién, da la información que la veníamos pilotando. Se rumorea que si Basile se va y Caña está incómodo en Tigre, viene a Boca a dirigir, porque es el único que puede manejar el vestuario entre Riquelme, Palermo y compañía, pues los conoce. Bueno, para mí gana Boca, necesita levantar. Y le urge... ¿Clasificar a la Copa Libertadores del 2010? Bueno, no, primero ganar, porque la Copa Libertadores, para llegar a la Copa tiene que salir campeón y con el nivel que hoy tiene el equipo de Basile es harto difícil eso. Y el último partido para ir cerrando es Lanús-Godoy Cruz. Para mí hay un empate, Lanús viene de capa caída, viene de comerse una goleada por Sudamericana... La semana pasada, que yo creo que le está costando. Para mí es un empate, por más que juega, porque le está costando mucho ganar de local, Mucho ganar de local. Así que bueno, estamos completando la fecha. Le pedimos que ustedes también nos manden sus pronósticos de la fecha a vencedores@am770.com.ar. O que nos dejen sus inquietudes a vía telefónica al 4655-0400. Bueno, terminó Argentina. Terminó el primer tiempo. Va ganando 2-0 Argentina con 2 goles de Martín Palermo. Sí. No sé para qué sirve este partido, pero lo están jugando. Sí, todavía no sabemos, pero bueno. Vamos a... Y ahí justo nos falta muy poquito. Decime, porque ya... después ya de la semana que viene nos vamos a estar metiendo a fondo en la fecha de eliminatoria, que es clave donde se define un montón de cosas. Pero contame, ¿qué jugador, porque ya para convocar de afuera no se puede convocar, qué jugador vos pensás que tienen que ir del fútbol argentino? Del fútbol argentino, y el que tiene que jugar no va a jugar porque están peleados. El único que puede salvar esto es Riquelme. ¡Apa! ¡Upa! ¿Qué temita que sacaste? ¿Riquelme? Riquelme. ¿Riquelme es la solución para la selección? Y hay otro rumor. Si Argentina, supongamos que clasifica al Mundial. Acá, dice que viene... acá nuestro operador ya, Juancito Llano, está que estalla. Le sale humo de la cabeza. Quiere meterse acá, quiere más o menos a aniquilarte. Dicen que viene Pep Guardiola a dirigir la selección argentina. ¿Por qué Pep Guardiola? Porque es el único que hizo jugar bien a Messi. Si no le hace caso, viene... Pep Guardiola está hablando, había de poner fortuna de plata. Sí, traerlo del Barcelona. Además, con lo bien que juega el Barcelona y lo cómodo que está ahí, no creo que quiera venir acá. Pero para vos, ¿es Riquelme la persona a convocar? Sí, pero no va a poder jugar. Yo así te digo, para mí Riquelme es un gran jugador, pero si Riquelme juega medio tiempo cada 4 partidos, porque últimamente Riquelme, en lo que va del año, no pudo hacer una racha de 4 partidos seguidos jugando Riquelme. Está mal físicamente. Evidentemente algo pasa, porque tiene lesión tras lesión. Y primero, me parece que tiene que venir a socorrer a Boca antes que pensar en la selección. Para mí, es un gran jugador, pero... no sé si es el momento. Y otro problema que tiene la albiceleste es que no se sabe el 11 de memoria de Argentina. Maradona convocó 65 jugadores ya. Entonces no tienen confianza. ¿Quién es el arquero titular? ¿Cuál es la defensa fija? ¿Cuál es el mediocampo seguro? Y la delantera temible. Son todos flanes. Tenemos muchos caciques. Y pocos indios. Y pocos indios. Así que, pero bueno. Esperemos que se pueda encontrar el equipo para estos dos partidos y para que Argentina pueda llegar al Mundial. Que es lo que al fin de cuentas es, toda la gente quiere. Que Argentina llegue al Mundial. Después vemos. Si pasamos la primera ronda. Eso ya vemos. Saludos a Bielsa. Y bueno, sí. Que está haciendo un campañón en Chile. ¿Tenés así más saludos que, para quedar bien con la gente? Para ir ya cerrando, porque ya nos estamos yendo del aire. Queremos saludar a Adrián de Moreno, Damián de Almagro, Vanessa y marido de Florida, Norma de Belgrano, Sandra de Flores, Ricardo de San Nicolás, Marcelo de La Boca, Dani y Susana de Núñez, Nelly y Carlos de Olivos, Tade de Belgrano, Roxy y Emi de Núñez, y Nati, Floppy, Melody, Barbarita de Villa Libertador San Martín, Dani también, Marta, Susana de Parque Chacabuco, Sergio Fana de Boca que va a ir a Uruguay por las eliminatorias. Y bueno, así tenemos un montón de saludos. Bueno, queríamos despedirnos y los esperamos la semana que viene en esto que llamamos Más que Vencedores. Fede, la buena próxima semana tenemos una cita acá. Nos vemos. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un dil. Estás en amplio.